Educación Tecnológica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y de la Facultad de Informática. Estamos muy contentos en poder haber podido generar este espacio, que es el primer Hack and Hacker en una universidad pública. Un espacio de intercambio, de diálogo entre disciplinas, que ahora Mariano, una de las personas que realmente es uno de los fundadores de este espacio y los que viene trabajando desde la Argentina en Hack and Hacker, nos va a explicar un poco de qué se trata. Y vamos a tener, estamos sumamente agradecidos por contar con la presencia de Mariano, de Andy Tau y de Andrés. Ayúdame, Andrés, a pronunciar. Andrés, porque si tengo que hacer, es Nitikovsky, ¿dije bien? Bueno, bastante bien. Muy brevemente, Mariano es periodista emprendedor especializado en periodismo de datos, es cofundador justamente de este evento de Hack and Hackers, desarrolló proyectos como Mapa 76, es uno de los fundadores, que esto está teniendo lugar ahora, ¿no? En media parte en la conferencia de tres días, que ahora Mariano nos va a contar de qué se trata. Después tenemos a Andy. Andy es licenciado en Política de la UBA, consultor y blogger, cursó la maestría en la UNTREF y en Inditec y trabaja en el Congreso de la Nación hace 20 años y es autor, algo bastante interesante y muy reciente casi que se estuvo utilizando, del Atlas Electoral, que es una plataforma online que recopila, sistematiza y visualiza buena parte de la información disponible sobre las elecciones presidenciales, legislativas y ejecutivas, así que es bastante contextual su charla. Y por último, Andrés es diseñador gráfico de la UBA, trabaja haciendo motion graphics para vivir y experimenta con distintas ramas del diseño y la comunicación visual, y acá dice para no morir. Después nos vamos a contar de qué se trata eso de que para no morir. Es dueño y fundador de Soviet Inc., un aglomerado de diseño, y docente universitario de heurística. Sin mucho más, agradezco también a Álvaro, que realmente fue una de las personas que facilitó poder... Fueron muy difíciles armar las agendas, los chicos realmente están viajando, dando conferencias por varios lugares del mundo, y gracias al vínculo de Álvaro desde el Media Lab, desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica, pudimos hacer esta gestión para estar hoy acá. Y como ustedes saben, esto sigue mañana en el hackathon que se resuelve en la Facultad de Informática, que allá está el amigo Gastón, que después nos van a explicar cómo seguimos en esta segunda jornada. Así que gracias, Álvaro. Ya te agradecí, pero te lo vuelvo a decir, y me parece que es por ahí un buen momento para decir nada, cómo se enmarca esto dentro del medio largo de la Secretaría, ¿no? Sí, bueno, nomás agradecer la presencia y también informar de la apertura del Media Lab en las próximas semanas, dependiente de la CEVIT, y agradecer a los chicos la presencia y empezar ya con la charla de Mariano. Gracias. Bueno, todos periodistas acá, ¿no? Mayormente. Ya los vamos a contabilizar. Periodistas de qué edad, de qué no qué edad, sino de qué nivel. Terminando, empezando. Más o menos, primero, segundo. Empezando. Bueno. La idea de este nombre de Hacks and Hackers, que tiene un nombre que en general siempre al principio asusta porque dicen que van a robar el password. En realidad, tiene que ver con la posibilidad de juntar estos dos mundos. Mundo en inglés, hack es recortar, que es un poco lo que hacemos los periodistas, que es de toda la realidad, si es que esta existe, cortar un pedacito y contarla. Y hacker está vinculado con... está bueno, es una clase de hack hackers. que está vinculado con el tema de la programación, ¿no? Y la pregunta de por qué necesitamos programadores para hacer periodismo es un poco lo que venimos a contar acá, y por qué los periodistas necesitan programadores, por qué los programadores necesitan periodistas, o por qué ambos necesitamos diseñadores para poder comprender de qué estamos hablando. Hacks Hackers es una red global de personas, no es una institución, sino que son personas que se juntan a través de internet y que estimulan el intercambio entre periodistas y programadores. ¿Para qué? El periodismo tiene muchos años de hacer básicamente lo mismo, que es juntar, ver lo que pasa, contar una historia y publicarla de muchas maneras, pero básicamente es eso. Yo lo que voy a hacer es ir directamente a qué estamos haciendo nosotros cuando hablamos de juntar periodistas y programadores y por qué por qué es divertido, por qué está bueno y qué se hace en un hackathon, para qué sirve un hackathon y para qué sirve meter en la cabeza de estudiantes, de periodistas o de programadores la idea de que es necesario trabajar de manera colaborativa y armar equipos interdisciplinarios. Vamos a ir a... bueno, esto lo pusimos un poco. Hack es un poco el que recorta la realidad, hack es el que analiza y de la confusión de los dos. La única persona que puede hacer lo que hace un programador y lo que hace un periodista y lo que hace un diseñador es Clark Kent, digamos, ahí. Hay nadie más. Este es un mapita de cómo estaba organizado el New York Times hace un tiempo. Por un lado estaban los programadores, por otro lado estaban los periodistas. Y después estuvieron en el mismo edificio y ahora son parte del mismo lugar. Este es un cambio estructural que está pasando en el mundo, lentamente, pero está pasando. Y voy a mostrar un poco algunos ejemplos concretos para que ustedes se lo imaginen. Por ejemplo, bueno, no, tal vez no se ve muy bien. Este es un caso de información sobre el estado del agua en Estados Unidos. Es una base de datos hecha por el New York Times. El New York Times lo que hace acá es hacer una gran base de datos que es referenciada, donde uno puede entrar, poner la dirección de su casa y saber, según la información oficial, cuál es el estado del agua, ¿no? Eso no es un artículo periodístico, no es una infografía, no es una nota. Es software útil que da sentido a la información y que permite otro tipo de relación con los lectores. Voy a pasar para algunos casos más concretos, ¿no? Por ejemplo, esto es una plantilla de Excel, ya la conocen, todo el mundo sabe qué es un Excel. Probablemente muchos de ustedes hayan dicho que no iban a estudiar periodismo, iban a estudiar periodismo para alejarse de las matemáticas, para alejarse del Excel. Bueno, nosotros queremos que vuelvan a agarrar el Excel para contar historias. No es lo mismo ver una historia así, en números puritos, que ver la relación entre liberales y conservadores en Inglaterra en función del déficit, ¿no? O sea, cuáles son los que hicieron déficit y cuáles que... en qué gobierno hubo déficit y en qué gobierno no. Este es otro caso bastante conocido, que es bastante ya antiguo para lo que es el mundo del periodismo de datos o del periodismo interactivo. Este es un... en general lo muestro en vivo porque siempre hay problemas con internet, pero anda bastante bien internet acá, así que por ahí estaría bueno mostrar un poco. Acá se pone play y se empieza a ver los casos de atentados en Afganistán, día por día, donde han sido los casos. Y eso sirve para acercarse a la información de una manera absolutamente diferente y desconocida. Voy a pasar a la acción para que no... nosotros hicimos algunos experimentos con temas de... Estos son experimentos que hicimos con bases del Archivo Nacional de la Memoria, de la última dictadura militar. Tienen una base de detenidos, desaparecidos, etc. Y en este caso es información de los juicios. Es la relación que las provincias donde avanzan los juicios y los represores condenados en este caso. Y acaba aumentando la cantidad de información que le vamos pidiendo al gráfico y después podemos hacer así y hacen una especie de universo de los juicios de lesa humanidad que actualmente están en curso. Lo que se puede ver acá rápidamente es, por ejemplo, esta persona, ¿te suena? En todos los lugares donde operó, ¿no? No sé de quién es. Menéndez. Menéndez. La idea de esto es mostrar muy rápidamente información que es difícil de entender. Información que de otra manera sería mucho más complicado analizar y comprender. Y esto es producto de una gran cantidad de saberes que no lo puede hacer una sola persona, ¿no? O sea, un investigador conoce la información y sabe cómo normalizarla y dónde puede estar la historia. Un programador te permite hacer esta visualización y un periodista le puede dar un sentido y publicar la historia. Y después necesitamos diseñadores que nos enseñen a dar un sentido estético y útil al mismo tiempo de la información. Esto está pasando en el mundo, está pasando en los grandes medios periodísticos del mundo y viene acompañado de nuevas herramientas. ¿Alguien escuchó hablar de la palabra scrapper? No. Una sola persona, Álvaro Novales. Bueno, el scrapping tiene muchísimo que ver con el periodismo. El scrapping es raspar, es rascar, y se usa para sacar información de la web y poder hacerla útil con otros fines, ¿no? Uno encuentra en una web una tabla y dice, bueno, ¿cómo saco esta tabla que está acá? ¿Cómo la extraigo de una manera ordenada? Y me la llevo a un Excel para poder analizarla y visualizarla. Otra herramienta que es el santo grial del periodismo de datos es Google Refine. Google Refine ahora se llama Open Refine, es una herramienta libre que sirve para analizar y para interpretar información. Document Cloud es una herramienta que sirve para subir documentos escaneados de papel y que los interpreta y hace análisis semántico y se puede saber qué información hay ahí. Cuadropedia es una red social del poder que la hizo un chileno que se llama Miguel Paz, que va a estar viviendo para la media party para fin de agosto. Ahora les voy a contar de qué se trata. Y después hay otras herramientas como Tilemill que sirven para visualizar datos. Este es otro ejemplo de relación de poder ¿vieron un informe de la Comisión Nacional de Valores que salió sobre la represión en la dictadura, la represión financiera, donde se detuvo un montón de gente para tomar empresas? Bueno, esto lo que muestra es de dónde salían, de qué cuerpo salían, quiénes eran los represores. La tercera columna son los empresarios reprimidos y la cuarta son las empresas que fueron expropiadas o apropiadas. Apropiadas, no expropiadas. Esto rápidamente sirve para entender la fuerza represiva que se hizo para quedarse con algunas empresas especialmente, ¿no? Temas de presupuesto, formas de ver el presupuesto. The Guardian hace unos años una visualización así en pelotitas sobre cómo entender el presupuesto y en cada una de esas bolitas entra ahí, se puede ver. Se puede navegar de una manera interactiva por el presupuesto. Otra experiencia que a mí me gusta mucho es Dollars for Doctors, que es una experiencia de ProPublica, que es una gran base de datos en la cual la gente pone los datos de sus médicos y les responde de quién está recibiendo plata ese médico. Es un trabajo que hizo ProPublica pidiendo, liberando información de que tenían los laboratorios y las empresas médicas y poniéndola a disposición de la gente, para que pueda saber por qué su médico le receta un tipo de medicamento y no otro. Bueno, acá está la experiencia que hizo Andy, que ahora la va a contar él. El caso de Matt Spitz es un alemán que estuvo hace 2 años en Buenos Aires, lo trajimos, y lo que hace es un mapa en tiempo real de su vida en 6 meses con información que él le pidió a la empresa telefónica, ¿no? Entonces, fue a la empresa telefónica y le dijo, yo quiero saber mis datos. Esa empresa no se los dio, le hizo un juicio, finalmente le dieron los datos, era un Excel con una línea de latitud y longitud de las antenas, y lo juntó con la información pública que tenía. Entonces se puede poner play y se ve en 6 meses de su vida qué hizo segundo por segundo, las llamadas que recibió, las que mandó, los mensajes que mandó. Esa es una forma de contar una historia. Él la pudo hacer primero porque es su información y quería mostrar el tema de retención de datos. Pero de nuevo, no es una infografía, no es una foto, no es un artículo, es una aplicación con sentido periodístico. Eso es un censo de Chicago, donde hay una discriminación por niñas de menos de 5 años de edad por aspecto racial, ¿no? Entonces los rojos son asiáticos, los verdes son blancos, no negros, los amarillos son hispanos, y los azules, son blancos, no hispanos. Esta es una forma de mostrar el censo, ¿no? Bueno, antes de ir ahí, cada vez más hay una necesidad de equipo en las redacciones. Quien lidera un poco esto es el New York Times, The Guardian, Chicago Tribune, ProPublica, son los medios que más están invirtiendo en armar equipos interactivos. Y un poco el rol nuestro, yo hasta el año pasado era periodista en Página 12, trabajé 14 años en Página 12, dedicado al suplemento de Roma y escribía sobre tecnología. Y lo que estoy haciendo ahora es una cosa que tiene que ver con, que es difícil de explicar, que es el ecosistema de innovación. Es cómo hacer para que las personas, para estimular a que haya cada vez más personas con ganas de hacer innovación en medios, y para que haya más organizaciones, fondos e instituciones que estén pensando en innovación. Innovación en gran parte tiene que ver con generar valor para el periodismo, así como hacemos un periodismo, un contenido que sea diferente a lo obvio, ¿no? Hoy la posibilidad de copiar y pegar contenido hace que el valor del periodismo, el valor del contenido sea cada vez menor, porque se difunde de una manera mucho más rápida. Generando contenidos o aplicaciones periodísticas, se aumenta el valor del contenido periodístico. O sea, es más difícil copiarlo y generar otro tipo de relación con los lectores. Estos son un poco los puntos por los cuales nos parece que tiene sentido hacerlo. Pero lo más divertido de todo es que para hacerlo, lo que hacemos es juntar gente. Hacemos una gran ensalada de gente y organizamos eventos para ver qué sale. En general, los periodistas tenemos muchas ideas y decimos, bueno, tengo la sensación de acá hay una idea o hay una historia, o de pronto aparece que uno tiene la posibilidad de acceder a los cables de Wikileaks o a cualquier otro tipo de contenido periodístico que sale ahora, que son cientos de miles de documentos, y decimos, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un programador que sabe lidiar con esa información, pero por ahí no sabe para qué, ¿no? Y después necesitas mostrar esa información, entonces necesitas un diseñador para hacerlo. Yo les voy a mostrar un videito que dura 2 minutos, que es sobre una experiencia que hicimos el año pasado, que es un evento que ahora vamos a hacer de nuevo para fin de agosto, donde tuvimos la posibilidad de traer a gente de estos equipos interactivos y mezclarla con la gente, con la comunidad de Buenos Aires. Y lo que pasó. Ese es un workshop que hizo el equipo directivo de The Guardian, que vinieron a Stafford & Collins. Durante un día entero hubo 10 equipos más o menos trabajando, vino gente de toda América Latina, estaban todos los editores de los medios nacionales más grandes trabajando de manera colaborativa. Estaban en la misma mesa Telam y La Nación discutiendo sobre cómo visualizar la situación. Ese es el tercer día, bueno, acabamos el tercer día donde se hace el propiamente dicho hackathon. El hackathon, la idea es que se junta un montón de gente con distintas características técnicas, skills, y dicen, bueno, ahí estaba Andy trabajando con temas de censos, si no me equivoco, ahí está y durante todo el día se trabaja y se trata de llegar a un resultado. El resultado puede ser muy diverso, puede ser que empezaste algo, puede ser que terminaste un mapa, puede ser que... Eso no se mantenga, que es otra parte importante del periodismo, que es cómo comunicarse cuando no hay internet y cómo generar infraestructura propia para la comunicación. Estos chicos estaban haciendo otra cosa rara, que era tratar de hacer que la computadora se toque sola. ¿La computadora qué? Perdón, que la ventana se toque sola con software. Y ahí había gente de todo el mundo, había gente que trajimos de Estados Unidos, vino gente de Praga, ese no es Wally, ese es uno de Scrapper Wiki, esa empresa que nadie entiende bien qué hace, pero que cuando uno se da cuenta lo que hace con la información, realmente tiene sentido. Este año va a ser un poco más grande que el año pasado. El año pasado trajimos 6, 17 personas, este año son casi 17, 28. Mariana, esa chica que está ahí, viene de nuevo. Dan Singer, el de Barra para Larga, viene. Perdón por la foto mía, no lo hice yo el video, ¿no? No estoy tan loco como para... Lo hizo Mariana, que es el equipo de Barra. Lo importante es que en los espacios productivos se genera comunidad, se generan ideas y uno encuentra a la gente que está haciendo cosas parecidas a uno que de otra manera no podría encontrar. Nosotros tres que estamos acá nos encontramos en los encuentros que hacemos en Buenos Aires y en algunos casos estamos haciendo proyectos juntos. Y el hecho de decir lo que uno está haciendo y de contar lo que uno tiene ganas de hacer, contar las ideas por miedo que se las roben, pero de pronto cuando uno necesita equipos colaborativos y necesita ayuda, porque un periodista solo no puede hacer nada, de pronto se da cuenta que contar lo que uno hace y confiar en personas que por ahí no conoce, pero que están con los mismos intereses, tiene sentido. Bueno, entonces es un poco raro, pero... se ve como móvil. Estos son algunos de los personajes que vienen, son un montón, pero viene gente del New York Times, de ProPublica. Básicamente lo que pasó fue que toda la gente que había venido en el pasado la pasó bien, le gustó lo que vio ahí, le gustó la comunidad, le gustó las oportunidades también de negocio. Trajeron más amigos. Entonces todas las organizaciones que nos habían ayudado en el pasado este año traen un poco más de gente. Pero más allá de la media parte, lo que digamos un poco la propuesta con Álvaro era venir, mostrar, contar qué eso está pasando, que ustedes pregunten, que escuchen. Yo quería hacer solo una introducción, que lo escuchen Andrés y Andy, que van a contar casos, ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer en poco tiempo, que necesitan aliarse de la otra facultad de programadores. Necesitamos programadores para los hackatones y necesitamos periodistas que entiendan qué tienen que hacer los programadores y que puedan empezar a aprender a usar datos, que puedan empezar a comunicarse con los programadores para hablar idiomas más o menos parecidos. Y que es posible, digamos, que muchas de estas cosas que uno parece que son imposibles para un periodista, así hacer un mapa de las elecciones. Y ahora lo vamos a mostrar, pero este fue el primer hack electoral que hicieron los chicos en el 2011. En algún momento andará. Ahí viene. ¿Le vamos a romper? ¿Ah? No sé. Esta es la elección del 2011, que siempre mostramos a Rodríguez Sá porque divertido. Cuando hablan, cuando vengan. Como verán, voto vegetariano. Ándale, tú. Sí, hoy algunos diarios sacaron de cómo se había votado, por ejemplo, en La Plata, o sea, mostrando el mapa sector por sector, que eso está bueno también para investigar, es mucho más, mucho más fácil, ¿no? Bueno, esos, los dos proyectos, La Nación y Clarín, es de gente que hace 2 años que viene a los encuentros, que está abriendo un poco por dónde pasa la innovación. Recién en estas elecciones se logró, digamos, que los medios inviertan en poner un programador. Ese año incluso lo habían levantado tanto Clarín, incluso creo que Paja. Sí, eso estuvo bastante en toda la semana. Habían levantado esto que lo hicimos. Lo hicieron ustedes. Una noche, un largo día y una larga noche, o sea, fue un sábado. Esta es una de las cosas para las cuales sirve. Y encontrar un poco, a mí me gustaría saber un poco qué piensan, digamos, qué, por qué vinieron a esta reunión, por el nombre que es raro, porque lo conocen a alguno que está acá. Porque en gran parte lo que hacemos nosotros tiene que ver con crear redes de personas pensando en hacer cosas nuevas y en saber cuáles son esas personas a las cuales uno puede confiar en el caso de que necesite algo, ¿no? No hay muchas redes en América Latina regionales. Es muy difícil saber qué está pasando en Chile, es muy difícil saber qué está pasando en Uruguay. No leemos medios de otros países tampoco. Y parte de mi trabajo también es generar redes, que parece una cosa así medio abstracta, pero después se convierte en cosas bastante concretas, no solo profesionales, sino también de situaciones de riesgo, ese tipo de cosas. Bueno, eso por ahora. Lo que yo estoy haciendo en América Latina tiene que ver con a los 2 minutos más y las dejo a los chicos que cuenten su experiencia. Yo estoy haciendo un programa que le pusimos un nombre, que es Programa de Innovación de Noticias, que tiene que ver con la generación de ecosistemas. Y son todas esas palabritas que están ahí abajo, que ahí me decían en español. Ah, no puedo esconderlo. La idea básica es la siguiente: para que haya innovación necesitamos gente, para que haya gente necesitamos comunidad. Una de las formas de crear comunidad es estimular esta experiencia que para nosotros fue exitosa, de que haya más gente metida en la red de Hacks Hackers, más gente buscando meterse con programadores, con diseñadores. La otra es una herramienta que hicimos, bueno, con esta gente desarrolla cosas, ¿dónde las pone? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se sabe qué se está haciendo? Hicimos una herramienta que creo que la van a usar acá también, que se llama Hackdash, que es simplemente para traquear. Cuando alguien tiene una idea, la sube y la gente que está interesada en esa idea se suscribe a eso. Y se usa mucho para hackathones, porque rápidamente cuando uno necesita saber qué está cada uno. Y eso se va traqueando en cada ciudad, en cada país, y se hace como una gran base de datos de ideas. El otro proyecto que hicimos es Open Data Latinoamérica, que es un problema que va a haber acá, que es que viene un montón de gente con datos y después cuando terminan los encuentros se pierden esos datos. ¿Cómo hacemos para recuperarlos? Y después otro tipo de cosas que tienen más que ver con la plata, y que es buscar la posibilidad de generar un fondo, de hacer un fondo de innovación para que se puedan financiar estas ideas que aparecen. Y otro proyecto mío más ambicioso para el año que viene es hacer una aceleradora de medios de comunicación. Es decir, como hay una aceleradora de empresas de internet, vieron esas startups que ahí uno va y le ponen plata, le compran una parte y genera tecnología. Bueno, eso, pero para medios de comunicación, que no se hizo nunca. Y tuve la suerte de conseguir apoyos para hacerlo, y entonces la idea es el año que viene lanzar una aceleradora de noticias en América Latina, buscar equipos de América Latina, de 3 personas, 3 periodistas, y concentrar en generación de audiencias, en grupos de trabajo y en mentoría y modelo de negocio para que esos medios crezcan rápido y de manera sostenible. Son distintos programas, distintas cosas que están separadas pero que tienen que ver con lo mismo. ¿Cómo generar ecosistemas de innovación? Si no tenés medios que inviertan en innovación y no tenés gente que hace innovación, eso va a ser mucho más difícil que ocurra. Y hay otros proyectos, pero no los aburro más. Los dejo con los chicos para que les hablen un poco de cómo llegar a un hackathon exitoso y no frustrarse en el intento. Por ejemplo, el domingo hice el mismo mini hack electoral inspirado en el que hicimos en el 2011, que bueno, acá lo voy a hacer yo, porque el hacker estaba concentrado en media parte, entonces se me ocurrió que lo podía armar yo solo. Tuve un poquito de ayuda también de gente de hacker. Y bueno, es lo mismo, el mapa con el ganado por distrito. Acá tenemos la interfase que también nos muestra quién ganó por distrito y si uno elige un distrito, le da el resultado. Esto funcionaba en tiempo real, la noche del escrutinio, con los datos oficiales que iban bajando, que iba produciendo el Ministerio del Interior a todos los medios le daban la información y bueno, con esa base de datos yo generé esto y que iba actualizando cada 10-15 minutos y se iban calculando la cantidad de bancas que iban sacando y el mapa que iba tirando como quién había ganado en cada lugar, ¿no? También está la información de las listas, de quiénes son los candidatos, ¿no? De cada una de las agrupaciones. Digo, pues esta información no la he visto en otras visualizaciones de Clarín o de otros medios, que mostraron mapas muy bien hechos. Y también el Ministerio del Interior hizo una simulación de las bancas, que es lo mismo que plantea acá. Y el tema de las listas de candidatos, que es algo que puedo decir que no lo hicieron. Bueno, este era el interfaz que armé. Y después, en el blog se pueden ir viendo diferentes visualizaciones con diferentes herramientas. Acá tenemos una estadística parlamentaria sobre la base de la información de las votaciones nominales del Congreso de los últimos 10 años. La estadística por diputado, afirmativo, negativo, atención urgente. Esta es una visualización también en D3JS de la coincidencia de los miembros de la Corte Suprema, cuando elige un miembro, ¿no? Pongo el fight, y ahí vemos la frecuencia o la cantidad de coincidencias en 50 fallos importantes que en el año 2012 compilados por un otro blogger, abogado en este caso, que es Gustavo Barballo, que trabaja en La Pampa, que es un hace blog de derecho y bueno, analizó todos los fallos y me pasó la estadística de las coincidencias y con eso yo hice esta visualización donde uno puede ver cuáles son las relaciones, las conexiones que hay entre los miembros. También inspirado en la visualización que yo creo que hizo el Washington Post o con los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos. Acá, bueno, con la información de nuevo de la estadística de votaciones, es una trivia de bueno, cuál fue la posición de Sabatella en la declaración de esto. Bueno, ¿cuál fue la posición para ustedes de Sabatella en ese proyecto? ¿Afirmativo, negativo? ¿Alguno arriesga? Es fácil. Probablemente sea afirmativo. Incorrecto, ausente. Acá hay un mapa de arrastre, también de Google Maps, que ahí muestra la diferencia entre lo que sacó Cristina Kirchner y lo que sacaron los intendentes en el 2011. Ahí se ve claramente que Massa sacó más votos que Cristina, habiendo estado en la misma lista, digamos, el corte de vuelta a favor. Esta es la declaración que hicimos en el hackathon de 3JS, se llama De Cada Votada, que lo desarrollamos con otros programadores. Ahí quiero contar una cosa, en ese hackathon tuvimos un sponsoreo de Mozilla, de la fundación que hace el navegador Firefox. Y nos dieron plata, que no era mucho, eran $1000, pero para que lo que aparecía en el hackathon nos pueda continuar un poco más, ¿no? Sí. Uno de los problemas que hay con los hackathons es justamente que se genera mucha idea, se genera mucho trabajo, pero las aplicaciones, la base de datos, la información queda medio a cero, queda en un prototipo, en un mock-up y fue muy buena idea esto de, bueno, vamos a terminar. Yo tenía la base de datos de la votación nominal, que es algo que me gusta a mí, scrapear y juntar datos y después ver qué se puede hacer con ellos. Bueno, esta es la visualización que armamos, que muestra básicamente cuatro cuadrantes y uno elige la votación que quiere, una conocida que era esta matrimonio igualitario. acá lo que vemos con los colores se identifican los bloques políticos, ¿no? Acá se ve, puede marcar el bloque de preferencia, y en los cuadrantes está el afirmativo, el negativo, la abstención y la ausencia. Entonces, depende de dónde se pone el circulito, es como votó el legislador, que uno puede ver acá el detalle de quiénes son, incluso puede marcarlos acá diciendo bueno, cómo votó cada uno y seguir su. Bueno, lo divertido de esto es que uno pasa de una votación a otra y se reconfigura, digamos, el tablero, ¿no? Uno puede poner play acá y ver la historia y cómo fueron de votación en votación. Acá obviamente hay una cuestión de disciplina partidaria, ¿no? Que acá está la gente del PRO y acá la mayoría oficialista, y acá los radicales, estos son ausentes, así que no, es difícil interpretar cuál es su. Ahí en el matrimonio igualitario se ve que. El matrimonio igualitario sí, ahí está como mucho menos disciplina, digamos. Acá todos están de acuerdo, se ve que es algo no muy importante. Bueno, y también si uno quiere más información, quiere buscar un proyecto en particular, acá están los textos para que uno busque con el navegador una palabra y bueno, encuentre. Pues son 1.300 votaciones, así que uno tiene de alguna manera de ubicarlas, ¿no? Bueno, eso respecto a esta aplicación, que no, sobre la base de las votaciones nominales, como también una aplicación que hicimos con otra gente sobre el Egileji, que salió bastante, que tuvo una viralización importante, porque era un jueguito donde uno iba votando leyes importantes de los últimos 10 años y finalmente le decía, bueno, usted votó más parecido a tal, o votó parecido a tal, y bueno, la gente se sorprendía diciendo, uy, pues yo voté parecido a este. También sobre la base de la información de las votaciones, todo esto se puede sumar en base de datos y hacer aplicaciones, bueno, la imaginación es el límite. Bueno, acá tenemos las elecciones de Misiones, que fueron las provinciales en junio. Y es una visualización que uno elige el partido y esta es una combinación entre cartograma, que sería este mapa cuyas unidades se ajustan al tamaño de una variable cuantitativa, en este caso la cantidad de votos. La provincia de Misiones, obviamente, la ciudad de Posadas es la que tiene más población, si uno toma los electores, por ejemplo, es la que tiene más población, entonces se ajusta según el tamaño de esa población, pero uno puede ver otra información, ver el tamaño de la cantidad de votantes, pero también con los colores, el porcentaje de votantes en cada unidad, ¿no? Esta es una herramienta para análisis, para visualización, que ha sido muy. Por lo menos para mí es muy popular en el sentido de que me gusta mucho a la gente, pero bueno, también tiene sus demores. Y después, bueno, tenemos el mapa común de colores que es el que más conocemos como de visualización cartográfica, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, más o menos lo mismo pues en Neuquén, pero como no tenía los polígonos, usé las escuelas, la localización de cada escuela. Tenía la lista de los resultados, estaban por escuela, tenía los lugares donde eran las escuelas, entonces lo georreferencié y puse para cada agrupación cómo le fue en cada escuela. No sé si esto pareció lo que salió en el. ¿Algo se desenchufó ahí? Ahí está. Bueno, los invito a ver el blog, digamos, van a encontrar cosas que les pueden interesar más o menos, que pueden también contestar viendo que se iba a votar en cada lugar, entonces, antes. ¿Querés encontrar alguien que se hicieron en Bolivia? En Bolivia hicimos el cartograma, el mismo que creo el el programa. Uno de los proyectos que estamos haciendo en América Latina son una cosa que se llama Data Bootcamp, que viene un nombre porque es un proyecto que viene de África, pero es un campamento de inicio en el uso de datos. Y lo que hacemos es durante 3 días, vamos a 100 personas, 30 periodistas, 30 programadores, 40 desarrolladores y otros, a aprender periodismo de datos desde el comienzo hasta terminar una visualización, una herramienta. Y se aprende de Excel, Google Refine o Open Refine, algunas herramientas de mapas y se van dando talleres. Y en el segundo o tercer día se empieza a pensar los grupos y en armar aplicaciones y se termina con que esas 100 personas hicieron 10, 12 proyectos que pueden mostrar. Y en junio estuvimos con Andy, con cerca de 8 o 10 entrenadores, por así decirlo, durante 3 días. Y entonces él ayudó a replicar con datos de Bolivia. Lo que hicimos fue el cartograma de Bolivia, los colores de Bolivia y con resultados electorales y datos sociodemográficos que fuimos juntando ahí en el hackathon. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, como que a partir de la generación de este cartograma se puede exportar, se puede hacer en todos los países que uno quiera, incluso de provincia, digamos. Es un código abierto que sirve para hacer esto, que es una distracción muy importante. Igual aquí hay una versión móvil para Android, la de para iPhone se la debo. Después, acá tenemos el hack del 8N que hicimos con Hackers, el 8N, que es básicamente sobre la base de Twitter y de Google Maps, georreferenciar los tweets que llevaban el hashtag. Hashtag 8N y en tiempo real. O sea, en la noche del 8N íbamos, el sistema iba marcando los tweets georreferenciados que estuvieran. Y bueno, entonces nos generó este mapa de dónde estaba sucediendo la protesta. Y como era una protesta mundial, no pudimos ver dónde sucedía en todo el mundo. Claro, acá vemos que tuvo una incidencia más grande que la capital federal, ¿no? Habrá que ver por qué acá la India dijo algo con el 8N. Bueno, el API de Twitter tomaba lo que decía 8N, entonces escribían 8N con otra cosa que no tenía nada que ver con el 8 de noviembre y lo iba a tomar. La posición geográfica. La posición geográfica. La distribución geográfica, sí, bueno, lo que vemos que sucedió en las áreas urbanas, obviamente fue una cuestión de densidad. A veces el tema de la distribución es como trivial, porque la gente que tiene celulares y que tiene internet vive en las ciudades, porque la gente vive en las ciudades. Entonces muchas veces uno ve la realidad y confirma lo que uno ya sabe, pero es interesante verlo de todas maneras. También puede uno ver dentro de las áreas urbanas mismas que la distribución se da en las áreas que tienen mayor nivel económico, ¿no? Que son las que tienen celulares, que tienen Twitter, y una visualización muy buena que hicieron hace poco, que confirma esta idea que están todos los tweets georreferenciados, pero con la marca o con el sistema operativo que usaba el celular. Entonces los que tenían la zona de mayor nivel económico tenían mayor concentración de iPhone o del sistema, ¿cómo se llama? iOS, y las que tenían menos tenían BlackBerry, tenían Android, digamos, ¿no? Entonces uno veía que la concentración de la riqueza se podía usar un proxy del sistema operativo de celular, porque el iPhone es más caro, es más premium, ¿no? Bueno, acá algo en Venezuela, cuando hubo elecciones, es un simulador que fue la base del hack electoral que hice el para el domingo, que es un calculador de banca, que uno pone los resultados que estima o que imagina o que cree que va a haber. Esto más para leer politológico, ¿no? De calcular la cantidad de bancas que sacaría si sacara tantos votos. Esto es de los consultores, de los políticos, que están obsesionados con esas cosas. Bueno, si ahí sigo, les puedo contar toda la visitación que hice, pero no quiero aburrirlos más y quiero darle la bienvenida a Andrés. Antes voy a decir que, bueno, que esta experiencia de hacker es muy, muy buena y los hackatones se genera mucha energía y muchas ideas. Se aprende mucho, sobre todo se aprende. Yo he aprendido muchísimo de estos hackatones y la colaboración con programadores y con diseñadores, porque bueno, uno va robando, va chupando ideas y trucos del oficio que de otra manera uno podría pasarse horas en Google buscando la solución y nuestros hackatones uno encuentra la persona indicada que le da el tip que necesita para hacer lo que está uno buscando y eso es invaluable. Esa es la importancia de la comunidad, que es muy importante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha si hablo sin micrófono? Sí. ¿Se apaga esto? Bueno, dos que se crearon, se juntaron como Adán y Eva para crear el mundo del hacker de Buenos Aires. Y esta línea de tiempo, que arranca más o menos, si mal no me acuerdo, entonces en 2011, marzo de 2011, y acá todas estas niñitas que van viendo celestes son personas que se están sumando. Estos grupitos, estos globitos son eventos. Meetup son, es la herramienta que usamos para juntarnos, que es como una especie de, es una herramienta que ya existe, se llama Meetup, que es para agrupar personas y hacer eventos para poder organizarlos. Entonces, el Meetup 1, que había creo que 10 personas, en el 2 había 50, y bueno, las hackatones. Después acá atrás, si no sé si lo ven un poquito, esta, no, en la pantalla no se ve. Bueno, lo que les quería mostrar más que nada es cómo arriba las niñitas están celestes. Sí, no sé si llegaron, pero no importa. Lo más interesante me parece que es, todas estas niñitas celestes son gente que se fue sumando, incluido Andy y yo, y digamos, todos los que empezamos a caer. Y así como se fueron sumando gente por arriba, esas niñitas azules, por abajo estas niñas rojas son como proyectos que nacieron de pronto. Por ejemplo, acá hay una hackathon y acá nacieron dos proyectos que después tomaron su ruta y también de manera amorfa y de manera a pulmón y como se pudo, de pronto van saliendo lo que programación se llama Forks, que es justamente un camino que se abre nuevo. Acá está Mapa 76, que habló Mariano hace un rato y que después lo pueden chusmear. Pero bueno, digo, para que vean que de pronto, simplemente con que alguien se sumó y de pronto se sumaron más personas y de pronto apareció un proyecto nuevo. Y ahora paso a ejemplificarlo mejor. Que esto está en el... ¿Verdad? No. Vení. Ah, sí, está. No. Bueno, no entiendo. Bueno, les quería hacer un repasito rápido de un proyecto en el cual se ejemplifica todo esto, que es, yo tenía, mucho antes de cruzarme con estos muchachos y con toda esta agrupación, yo tenía una idea que simplemente venía de una incógnita mía que tenía que ver con una duda que yo tenía y me gustaba o tenía ganas de mostrarlo de alguna forma visual, que venía con esto, con mi capricho, digamos, era poder mostrar de dónde venían los políticos, cuál era su carrera y con quién habían estado, quién estuvo con este, quién estuvo con el otro, los zigzag que hacen los políticos. Esto estoy hablando del año 2006, era mi duda, digamos. Y tenía ganas de poder mostrarlo de alguna forma, visualmente. La otra forma era la que todos nosotros de nuestras generaciones o cualquier generación suele hacer, que es, che, viejo, ¿este con quién? No, ese estuvo con... En el año, ¿te acordás? En el año, cosas que a nosotros nos exceden por una cuestión temporal y por una cuestión de memoria, cosas que nosotros sí vivimos y ya nos olvidamos porque la cosa pasa muy rápido. Entonces venía de ese lado. Y de pronto, cuando empecé a mirar, a hacer una prueba rápida, me di cuenta que el famoso que se vayan todos, no habían sido tanto todos los que se fueron, porque de pronto veía que en los minutos habían ido un par en helicóptero y después un montón seguían estando en diferentes cargos o donde hay. Tenía ganas de mostrar eso. A lo que me encontré primero es con hacer un boceto. Hice este boceto muy rápido en Illustrator, incapaz de hacerlo de otra forma más que de una forma fija. O sea, en Illustrator yo lo hice a mano y no lo podía modificar más que moviendo la mano. Con este boceto, que básicamente ahí hay unos ejemplos de agarré mandatarios más o menos conocidos y básicamente que habían sido presidentes, la idea era que uno pueda ver cómo. Bueno, digo presidente. Este es el presidente, después es este, después es este, después es este, después es este. ¿Y qué había antes y qué pasó después? ¿Qué hicieron antes y después? Los azules son cargos legislativos y los rojos son cargos ejecutivos. Por ejemplo, podemos ver algunos que se mantuvieron en un cargo mucho. Néstor, que fue gobernador varias veces. Después hay otros que van cambiando más. de la Rúa, que viene más desde el legislativo, que va cambiando. Bueno, empecé, hice esa prueba, nada más. Y después dije, bueno, ¿cómo lo hago con todos los políticos en la historia del mundo? No sabía. Entonces empecé a investigar, primero de dónde sacar los datos, que era mi primera duda. Así encontré que había un tipo que se llamaba parecido a mí y que había estado mucho tiempo antes que yo juntando miles de datos. Encontré el Atlas Electoral de Andy. Tampoco me acuerdo cómo, pero bueno, finalmente me encontré con lo que era, que se estaba todavía formando también, lo de Hackers. Y fui ahí a una de las hackatones o lo que sea con mi JPG diciendo, che, ¿qué es esto que quiero hacer? ¿Cómo se hace? ¿Ahora qué? Ya está. Y ahora, y bueno, eso fue originalmente para el 2011. Cuando me encontré con todos, dije, bueno, para la selección del 2011 estaría bueno. No lo pude hacer porque estábamos haciendo otras cosas, hicimos lo del Atlas, qué sé yo. Y sin embargo, hace poquito se hizo otro hackathon, que fue este que contó un poco Andy o Mariano de 3, que es una herramienta para visualizar en internet, digamos, de una forma bastante sencilla e interactiva, que es la que varias de las cosas que mostraste vos, ¿no? Son de 3. En lo de los mapas, poder hacer zoom, poder hacer cosas que sean medianamente sencillas. Se hizo un hackathon de eso y yo llevé con el método del hackdash, que es eso que Álvaro ya hizo, que es que uno pone una idea y dice, bueno, quiero hacer esto, a ver quién se prende. Fue la hackathon del sábado, fui a la mañana temprano, puse esa idea, puse este boceto y dije, quiero hacer esto. ¿Quién se suma? Así fue que en una mesa éramos 5, yo era el diseñador, había 2 programadores, 3 periodistas, y nos pusimos a probar y pasamos de esto, que era mi problema, que era ser una persona que quiere hacer todo y no puede. Limitaciones principales que yo tenía, bueno, como dije recién, la falta de datos y la falta de manejo de datos, la falta de skills de programador, no soy programador, no hay manía para hacer alguna cosa, pero hasta ahí. Tiempo y motivación, que también son 2 cosas que uno no se da cuenta que no tiene. Tiempo uno no tiene y entre muchas personas podés sumar un poco de tiempo de cada uno. Y también la motivación, a veces uno solo es difícil sentarse a hacer algo, pero si hay un equipo y que va pasándote la bola, eso ayuda. Entonces llegamos, bueno, en esa hackathon a los datos que yo ya tenía, que eran todos ingresados a mano, que fue buscar en Wikipedia con el Atlas Electoral de Andy, que igual el Atlas Electoral de Andy en ese momento por lo menos tenía principalmente elecciones ganadas, entonces a veces no se sabía si habían terminado el cargo o no, o qué habían hecho en el medio, entonces había que, digamos, no estaba unido, había que mirar todas las elecciones y ver qué hizo este tipo y después a dónde fue. Bueno, principalmente yo lo que logré fue esto. Viejo, persona que no sabe nada, agarra y hace un Excel, primer paso para el que prueba, y empecé a poner, todo eso está escrito a mano, uno por uno. Bueno, este tipo, a ver Wikipedia, les sorprendería saber cuán poca información hay, por lo menos de fácil acceso. Por ejemplo, me acuerdo de Luis Barrio Nuevo, no encontré nada, no encontré ningún, Wikipedia no dice nada, no dice que fue el cargo, no sé. Bueno, si hubiera trabajado en un diario, hubiera tenido más acceso al archivo. Digo, posiblemente estamos hablando de un ser humano de a pie que no tiene idea ni dónde buscar y que seguramente tampoco sabe cosas que Andy después me fue contando, que no, fíjate que en la página del Senado están. Yo no sabía ni que el Senado tenía página. Bueno, ustedes como periodistas seguramente, como estudiantes de periodismo y todo eso, deben estar más atentos. Yo no sabía. En el hackathon nos juntamos con otros nerds de otras ramas y empezamos primero a buscar ejemplos. En ese hackathon se trabajó sobre D3, que es esta librería bastante nueva y que todavía se está construyendo para hacer interacción de datos en internet. Y empezamos primero a ver ejemplos, había como una librería de ejemplos que nos habíamos puesto a disposición. Empezamos a ver ejemplos y a destruirlos, a decir, bueno, a ver, de este ejemplo me gusta que tiene niñitas. Bueno, metete en el código y robale las niñitas. Y de este hicimos una especie de ejemplo que era una especie de Frankenstein que no podía vivir porque tenía tantas cosas que no nos servían que al final no andaba, pero aprendimos un montón. Eso fue todo ese día. Al final del día, tipo 5 de la tarde, cuando había que terminar, nos dimos cuenta que lo que teníamos que haber hecho era empezar de cero. Digamos, nos sentamos todos y dijimos, es un ejemplo, esto no funciona, pero la idea está, digamos. Fue como una prueba. Siguiente paso fue empezar de cero. Con lo que habíamos aprendido de 3, empezamos a codearlo de cero. Y fue mucho más fácil, fue mucho mejor, pero necesitamos todo eso. O sea, fue bueno esa experiencia. De ahí seguimos, digamos, ahí hubo un branch out, digamos, de ese equipo, que somos 4 o 5, que son estos nombres que están acá abajo, que seguimos trabajando y avanzamos bastante, y les quería mostrar una versión todavía o sea, tenés 8.000 cosas abiertas. Ahí va. Que se llama cargo, grafías. Originalmente se llamaba, digamos, el proyecto que yo tenía se llamaba que se vayan todos, o si me lo pregunta al final. Después lo empezamos a extender, a darnos cuenta primero que el 2001 ya quedó atrás, en el tiempo también, y empezamos a extenderlo a que sirva para otras cosas también, ¿no? Nos preguntábamos que en este momento nosotros estamos siendo con políticos, pero podía. Originalmente venían por los políticos por una necesidad nuestra de decir ya quién carajo voy a votar, o ya sé quién voy a votar, pero me gustaría saber realmente con quién estuvo y quién fue y de dónde viene. Entonces, en realidad, parte de un servicio primero para mí, que era el primero que quería tenerlo, pero después me di cuenta que muchos no servía, y después también para investigar, porque una cosa es un personaje conocido y otra cosa es un tipo que se estuvieron en las sombras y pero están hace 20 años en cargos no electos, pero cargos públicos. Y después también pensar lo que se puede aplicar para cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos aplicarle jugadores de fútbol, empresarios. Hasta ahora lo que tenemos, les voy a mostrar lo que salió de la hackathon, digamos, esa hackathon, y cómo después lo trabajamos un poco. Este ejemplo, como dice ahí arriba, no está usando una base de datos tradicional o hacer, sino que está directamente accediendo a ese Google Docs que yo les mostré antes, o sea, es Excel, está accediendo directamente ahí a través de la API de Google, o sea, ni siquiera estamos usando una base de datos, ni siquiera tenemos un servidor, era tipo muy simple, muy lento también, o sea, funcionaría para abrirlo al público, pero básicamente lo que permite es, vamos a moverlo un poco, allá arriba tenemos los años, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí. Y si nos movemos más a donde tenemos más datos. Tengo más, qué guay. Si buscamos alguno más jugoso. Bueno, tenemos por ejemplo acá, que es este. Bueno, el mismo ejemplo que teníamos antes, que nos dice qué era. Después una cosa que le agregamos es, no sé si llega a ver ahí, bueno, no, el contraste, no sé si llega a ver que hay como un sectorcito gris. No se ve, ¿no? Este abajo el brillo, ¿se ve? Bueno, en realidad ven que está desfasado. Acá abajo, por ejemplo, no están desfasados estos dos cargos, están seguidos. ¿Por qué? Porque termina un cargo y empieza el otro. En este caso, el ministro de Santa Cruz termina ese ministro básicamente porque el ministro no tiene duración. El ministro es lo elige alguien y sigue siendo hasta que deja de serlo. Y después pasa a ser diputado. Ahora, el diputado sí tiene duración, entonces se fijan, ¿ven? Hasta acá llega el diputado, que son 4 años. Pero lo que nos muestra esto es que Julio De Vido, como diputado de Santa Cruz, no terminó su mandato, sino que renuncia para ser ministro de gobierno. Lo mismo todos los que ven, digamos, con escalerita. Lo que rápidamente nos da es que, por ejemplo, esta persona, que no sé quién es, Gildis Fran, nunca renunció a un cargo para asumir otro, sino que siempre fueron consecutivos. ¿Se ve? Entonces, si el renglón, digamos, es finito, quiere decir que es una persona que fue reelecta o que tuvo siempre el mismo cargo. En cambio, los que tienen muchos escaleritas, también es este, ya es el que ya vimos, hay otro, Colombi, que va. Fíjense esto también, muy, muy clásico. Diputado de Corrientes, electo hasta el 2007, renuncia antes para ser senador de Corrientes. Y después renuncia para ser gobernador y nunca cumple esos cargos. De nuevo, esto es objetivo. Alguien puede decir, está buenísimo, está creciendo política, digamos, es su carrera política. Alguien puede decir, yo te voté para el diputado y te fuiste a senador. No me importa, cada uno, cada votante o cada investigador sacará sus conclusiones. De nuevo, es una forma de visualizar algo que quizás es difícil volverlo de otra manera y que las conclusiones las saque el que esté investigando. Esto tiene un potencial, nosotros estamos tratando de aumentar que la versión 1.0 esté para ahora, para el 2011, pero después, en nuestros sueños de grandilocuencia, teníamos cosas como, por ejemplo, poder cruzarle en las declaraciones patrimoniales o incluso agregarle cosas que son solamente cargos públicos, sino cargos privados, directivos de empresas. ¿Se le puede hacer consulta? Bueno, ese... visualizando, bueno, llegó un momento en que tenés mucha info. Esta fue la prueba. Después, acá, lo que estamos trabajando ahora, que eso es a lo que queremos llegar, tenemos justamente primero un sistema de búsqueda, que uno pueda simplemente buscar personas. Acá está, todos estos datos ya son, los datos que vimos recién de esa lista son los que yo escribí a mano. Ahora lo que estamos haciendo es hacer una base de datos en serio para poder hacer esto que pregunta acá el compañero, de poder buscar, de poder hacer búsquedas. Para eso necesitamos una base de datos en serio, entonces también necesitamos datos en serio, porque los datos que yo escribí, algunos eran de Wikipedia, algunos están, no sé. En cambio empezamos a scrapear, como contó Mariano, que es robar datos de la página del Senado, de la página de diputados, de diferentes, de todos los lugares donde pudimos robar datos que sabemos que son por lo menos chequeados del órgano oficial, los sacamos, para poder, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas. Incluso, lástima que acá no lo traje, pero también, por ejemplo, en esa lista que habíamos recién, voy a volver. ¿Dónde está? En esta lista ustedes están viendo ordenados por persona, ¿no? Cada renglón es una persona. Pero también podríamos hacerlo al revés, que cada renglón sea un cargo. Entonces yo puedo ver todos los ministros de trabajo de los últimos 30 años. Y voy viendo quiénes fueron, y qué eran antes y qué fueron después. Entonces, en el momento que yo lo tengo como datos verdaderos y no como un texto, una nota en un diario, yo puedo empezar a interactuar, como dice, o decía, a ver, no, mostrame solo tal provincia, o mostrame solo a nivel nacional, o mostrame tal persona y tal persona y tal persona. Acá todavía no está andando del todo, pero hay como una especie de carrito de compra donde uno va diciendo, bueno, a ver, este y este, yo voy poniendo a comparar, y cuando yo ponga a comparar, me van a mostrar en esa lista solamente los que elegí. Por ahora no está funcionando. Después, otra cosa que surgió, que también empezó a funcionar, que en el momento en que uno tiene la base de datos, empieza a decir, epa, mirá, ¿qué puedo hacer? Que también un PC de trivia, que bueno, no había visto este. Bueno, se está enterando ahora que era una parte de la trivia, que son las diferentes dificultades, ¿no? Doña Rosa, Armando Araña, Bandito. Básicamente lo que hace esto es jugar con la base de datos. Vamos a poner a prueba, a ver si Andy Tow sabe cómo nosotros queremos que sea Andy Tow. ¿Cuál fue el cargo que ocupó María Vicenta Sánchez García en Provincia de Buenos Aires donde perdió la mañana? ¿Qué dice? Ah, bueno, diputado. Vamos con otro, a ver. Está mal, ya tenemos un error. A ver acá, este, Andy Tow, me había perdido Julio Antonio Miranda, ocupó el cargo de Senado en Tucumán. Andy Tow no sabe cuándo y todo, se nos cae. No estaba planeando esto, Andy no sabía que íbamos a someter a esto, así que te pido disculpas. No, bueno, de ahí sale, bueno, también, obviamente, como todo esto es open data, nosotros todavía no están todos, pero la idea es poner disponibles todos los datos que vamos consiguiendo y que nos vamos conformando, que estén libres para que alguien más venga y quiera hacer otro proyecto y otra cosa, obviamente que compartirlo. Después, por ejemplo, otra cosa que también se puede jugar con esto parecido, que es esto, hitos históricos, también es una rueda de concepto, todavía no están dando, pero por ejemplo uno podría decir, por ejemplo, 2004, cuando se baja el cuadro de Videla, ¿quiénes estaban en los cargos? Entonces acá nos pone la fecha y nos hace un cruce de todos los que estaban en algún cargo. Todavía no está filtrado acá, ¿no? Uno tendría que poder filtrarlo porque si no va a haber 3.000 cargos hasta todos los niveles. Pero permite ver Bergoglio, siendo Papa, se va a ir moviendo la historia y nos van viendo quiénes están y quiénes no, quiénes dejaron de estar o quiénes se cambiaron de cargo, ¿cierto? Creo que eso era todo. Justamente lo que quería contarles en este proyecto, más allá del proyecto, y que obviamente quien interesa puede sumarse o aportar lo que sea, que esto realmente trabajo muy... Yo no conocía a ninguno de los chicos con los que veníamos laburando. Terminamos armando un pequeño equipo que también, en los tiempos libres, cuando podemos. La verdad que ahora fue un laburo más que nada de ellos, de todos los que están en esa lista, porque de pronto mi rol de diseñador es siempre romper los huevos para decir, che, ese color, no, la niñita, no sé qué, pero la parte más técnica que se necesitó en este momento fue programar y hacer las bases. También hay un chico que estuvo laburando, que laburó mucho tiempo en el INDEC y que sabía mucho de bases de datos y de limpiar bases de datos y de ordenarlas y de control de datos. Entonces, creo que lo más interesante, y me había quedado con la gana de hacer la cosa, pero ya que soy docente de la web, estoy acostumbrado a usar pizarrón. Una cosa bastante simple, pero en la aplicada se ve muy fácil, que es, tenemos periodistas, programadores, diseñadores, suponiendo que cada uno se puede poner en alguna de esas categorías, a veces más o menos. Yo siempre digo que entre periodistas y diseñadores salen infografías lindas, entre programadores y periodistas salen infografías útiles, entre diseñadores y programadores salen buenos negocios. Y acá, en la papa, es donde salen buenas visualizaciones, porque tienen todo eso, digamos. No dejan de ser atractivas y fáciles de ver, no dejan de ser útiles, porque se entiende lo que uno, o sea, uno puede sacar información, y no dejan de ser funcionales y redituables, y eso me parece que es a lo que deberíamos apuntar. Y acá es donde está Hackers, porque están todos mezclados, incluso con otros conjuntos que ni conocemos, qué sé yo. Gente que viene de otros palos y que ni sabemos qué palo viene. Así que, bueno, nada, eso está bueno y nos intriga mucho cómo se configurará en La Plata, por ejemplo. Que seguramente va a tener otras necesidades y otras cosas y otras gentes y otras universidades, y eso me parece que está buenísimo. Así que anímense y háganlo y pásennos el trato. Crear algo que solamente ideas en el aire. sea, vos decís que es importante una base de datos, una información para partir. Es bueno tener un dataset. O sea, si fuera un dataset, yo tengo un dataset, no sé, de este y el otro, y que sobre esa base, por ejemplo, en el hackathon de datos públicos que se hizo hace dos semanas, la consigna era bastante estos datos públicos, que son producidos por organismos públicos, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cómo? Pero siempre está en términos de visualización. No, igual lo que sea. Yo diría, así como esos conjuntitos que estaba ahí atrás, yo lo veo como, si uno está en cualquiera de esos y le faltan los otros, claro. En la hackathon sucede eso. Digo, a veces en la hackathon nosotros estábamos contando que era de visualización, pero las hackathons normalmente a veces ni siquiera tienen un tema en particular, una agrupación en particular, simplemente muchas veces es eso. Alguien tiene, por ejemplo, es más parecido medio a una reunión de solos y solas donde alguien dice, hola, yo tengo muchos datos y no sé qué hacer con ellos. Otro dice, me gustaría hacer tal cosa pero no me faltan los datos. Digo, en ese caso que yo les mostré, a mí me faltaba la capacidad de analizar los datos y los datos. O sea, yo necesitaba periodismo, hay un periodista que me pueda ayudar a investigar de dónde sacar esos datos y un programador que me ayuda a manejar esos datos. Básicamente, yo era el vago que lo único que tenía era una idea de algo y no sabía si podía hacer. Pero también puede pasar que viene un periodista que tiene una base de datos gigante de esto que dice Andy, un dataset gigante y no sabe cómo manejarlo, y va a encontrar a alguien que lo va a ayudar. Y al revés, alguien que sabe mucho, muchas veces, por suerte, se acercan muchos chicos que son grandes ingenios de la programación y se ponen al servicio de un proyecto que quizás es de otra persona, que lo trata otra persona, pero le pone la base y hace producciones y eso es genial. En gran parte el éxito de un proyecto tiene mucho que ver con la motivación de la gente y con la sensación de que está solucionando un problema o está visualizando un problema o está encontrando la solución tecnológica a un tema que no existía o que no existía o que no existía para este lugar o que no existía para esta situación. Me parece que si yo tengo esto, nosotros nos pasó el proyecto más grande que tenemos, pues no lo conté mucho, que es Mapa 76. Pero desde que empezamos para entender qué hacer con el tema de los juicios de la dictadura. Y lo que hicimos fue. La verdad, no está andando muy bien, pero lo que hicimos fue, bueno, a ver, tenemos un montón de documentos. ¿Y cómo hacemos para que estos documentos se conecten entre sí, hablen entre sí? Los documentos son las. Son sentencias, testimonios, elevación a juicio, fundamentos, querellas. Bueno, no sé si es todo esto, pero. Básicamente lo que hacía. Mostrarle la portada que tiene el equipo. Básicamente lo que. Ahora, lo que hacía es agarrar un documento. Dijimos, ¿cómo hacemos para cruzar todo esto? Y lo que se nos ocurrió fue, necesitamos una forma de extraer datos automáticamente. Porque tenemos demasiados documentos y no sabemos qué es cada cosa. Vino uno que estaba ahí sentado, que nunca habla, y dice, yo encontré una librería que se llama Freeling, que extrae nombres, y extrae organizaciones, y extrae lugares. Entonces empezamos a implementarla y lo que hace esto ahora es que vos subís documentos, extraes, lo primero que hace es extraer información y separar la página del trigo y decir, bueno, vale, estos son nombres, estas son organizaciones, ahí estoy hablando de este azul, ¿no? Que está acá, estás buscando acá nombres, organizaciones, fechas y lugares. Evidentemente el Código Procesal Penal no es una exención. Asamblea General, sí. Señor juez, podría ser. Pero básicamente eso es lo primero que se nos ocurrió fue eso. Y después empezamos a hacer cosas más complejas, porque lo que dijimos fue, bueno, en realidad lo que nosotros necesitamos es encontrar hechos, encontrar gente que habla de acciones concretas en determinado momento para poder usaron. No sé si me va a andar, pero... Sale 0,01. es gratis, es libre y te puedes inscribir a través de la página de la de Hashtag en Buenos Aires, que ya tenemos 2.084 miembros. ¿Cómo es la dirección? Y seguimos creciendo. Claro, es el sobre el evento ese. ¿Cómo? Una persona como yo que está en Pampa y la vida con esto, que no entiende nada, que interesa, ¿puede asistir o...? Absolutamente, digamos, la idea es que es para seres humanos, digamos, para programadores y seres humanos, pero la cuenta, nosotros tenemos una web donde tenemos la lista de los workshops. Hay workshops que los subimos el otro día. Hay workshops con distintos niveles. Lo que está bueno es que viene gente, y hay gente, digo, que viene de afuera, pero también acá en Buenos Aires, en Argentina, en la región, gente altísimamente capacitada, y tienen la oportunidad durante 3 días de aprender y de sentarte al lado de los tipos que más saben de esto y lograr hacer cosas. Y la verdad es que la experiencia es que la gente viene a la mañana a las charlas son todas juntas, digamos, hablan solo algunos invitados internacionales porque queremos que sea productivo y no que sea todo el tiempo la gente hablando. O sea, hablan algunos, cuentan algunas cosas que están haciendo y después a la tarde se hacen workshops, los 2 primeros días se hacen workshops, son 30 workshops. Ahora hay 30 workshops en total, va a haber cerca de 40 o 50 y eso se reparte en 2 días. O sea, hay mucha oferta y el tercer día, a partir de lo que se va haciendo en los workshops, se plantea el hackathon, que es totalmente abierto en temática, digamos. Bueno, se da una hora para que se presenten 10, 15 proyectos, quiero hacer esto muy rápido, y después se arman los grupos. La idea es que desde los mismos workshops van saliendo cosas que se terminan en el hackathon. Y el sábado de la noche, una cosa que todavía no anunciamos, va a haber un after, como fiesta de música, va a poner música de un periodista, un programador. una cosa que... también me parece que está uno adquiriendo, no me acuerdo quién lo preguntó recién, pero muchas veces lo que más se necesita es, primero obviamente programadores y todo, pero lo que más se necesita es entusiasmo muchas veces y ganas, porque a veces uno quizás no tiene la verdad, bueno, mirá, yo no sé programar mucho y estoy estudiando periodismo y no sé, pero si uno tiene ganas, seguro que puedo aportar a alguien, a un equipo que esté trabajando, porque a veces lo que falta es eso, a veces uno arma 5 personas en un hackathon, jugás un rato, divertís, sale una idea que está buenísima y ahí muere. Y a veces solamente con poner muchas ganas y entusiasmo se aprende el resto, digamos. Para eso están los workshops y muchas de estas cosas se aprenden rápido, hay un montón de tutoriales, un montón de cosas en internet, además como es todo open, uno puede realmente robar, no es robar, sino que es aprender. Entonces a veces las ganas y la energía es lo que a veces falta, mucho más que otra cosa. Mira, hay gente que viene de África, 5 o 6 equipos de capítulos de Hacker de África que están haciendo cosas parecidas a las que hacemos nosotros. Ese que se llama Douglas Arellanes es el fundador de SourceFabric, que es una herramienta de software libre para medios, que viene de Praga. Bueno, Mariana, que era de The Guardian. Gente de acá. Y después vienen, hay un programa de Mozilla que es para programadores, que se llama Open News, donde programadores que quieren trabajar dentro de medios les pagan durante un año para que estén trabajando, no sé, en The Guardian, en New York Times, y ahora este año vienen acá en la Nación. Y vienen los 8, son fellows, son becarios que han estado trabajando en estos medios, y vienen porque vino el año pasado el rubio de barba, que es un personaje que se llama Dan Sinker, este que está acá, y le gustó, él nos apoyó, digamos, financieramente, y le gustó lo que hicimos y dijo, bueno, este año llegó a todos, así que vienen todos. Y bien, de África fue igual, vino él solo a ver qué se trataba y este año trae a 5 más. Así que, y después hay gente que son los autoinvitados, gente que tiene presupuesto, que se enteró y dice, bueno, yo voy. Con lo cual, hay como mucha pasión de la gente que viene y es muy buena la posibilidad de sentarse. Realmente son los mejores del mundo en lo que están haciendo y aprender y a compartir. Y también a darte cuenta que ahí la diferencia es que nacieron en Estados Unidos, tienen más acceso a capital y a recursos, pero las capacidades de entender lo que pasa y el desarrollo no son distintas. Así que bueno, están recontra invitados de alguna manera a ver algo, si sale algo para mostrar. Nosotros tenemos un formato en la media party que es la feria. La feria dura 2 horas, muestran todos los proyectos que invitamos a que muestren qué están haciendo, como va a estar la fotografía o el teatro y otras cosas. Eso se hace 2 horas porque es la forma en que uno se conoce muy, muy rápido del evento y después se van a trabajar. Si sale algo que, un concepto o una idea que salga de Cacatón de mañana, todavía hay tiempo como para levantar algo y demostrarlo. Va, viene gente de Mendoza, estamos en Cascales, en Rosales también, que también vienen. Estamos esperando que vengan de Bolivia y de Paraguay, vienen. Y la idea es que sea un espacio regional y un momento del año donde tenés acceso a un montón de cosas que de esta manera es imposible. La idea de la media parte, ¿verdad? ¿A qué hora arranca mañana? 10 de la mañana a contar el informático. ¿Hasta? Y hasta, por lo general hasta media tarde, vamos a ver qué cantidad de proyectos hay, ¿no? ¿A las 10? Sí, necesitas 6, 7 horas para levantar algo más o menos que no sea frustrante. Pero es importante, lo que decía Andrés, es muy importante, cuando empiecen los proyectos, aunque sean ambiciosos, empiecen con el primer escalón. Bueno, a ver, hoy podemos llegar a hacer esto, después vamos a hacer el set, después vamos a hacer el pie, después vamos a hacer los filtros, después vamos a hacer. Y lo que está bueno es que hay un montón de gente del otro lado, de gente de la conocieron, que por ahí tienen dudas similares y capacidades. Y también lo que puede pasar es que uno va con una buena idea o está buscando un dataset y nadie lo tiene, o ahí descubre que alguien ya lo hizo, pues parte de esa base, ¿no? Sí, por ejemplo, enterarse que hay un montón de código, de programas hechos que sirven para hacer las cosas que uno quiere hacer con los datos de uno. La idea era no tener miedo, creo que nos pasó a todos en algún momento, es decir, si hago ahí, que no sé programar, que no sé hacer la cantidad de cosas, no sé preguntar. Y con la idea, que a veces la idea de que sabe menos, a veces te da una puerta para el tipo que sabe, y puede plantear alguna duda o algún proyecto interesante. Ahí se pueden poner. El sitio es laplata.hackcash.org y ahí pueden subir ideas para mañana, puede ser, no sé, material de una cátedra, una facultad, y algunos relacionados con la UNG o con la ciudad, con patrimonio arquitectónico, cámaras. Así quedó el del gobierno nacional, hizo un hackathon que contaba antes. ¿El hackcash mismo lo salió? No, el hackcash se validó en un hackathon, digamos, nació por una necesidad del año pasado de realizar la idea, y cuando llegamos al hackathon de la media party había un grupo que propuso trabajar en el hackathon como proyecto de hackathon, y ahora se está usando, lo estamos usando en toda América Latina, planteando lo que está pasando para que quede en un lugar y se pueda consultar y cruzar, porque la idea después es hacer un search para que si alguien está haciendo, no sé, aplicaciones con el de educación, que sepa lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando. Sí, incluso sumarse a un proyecto, aunque ya pasó el cacatón. Claro. Porque muchos siguen andando y bueno. Una corrección para mañana es a la 1. Sí, a la 1. La 1 de la tarde, que es a la misma. En la facultad informática. Aula 2, 1. Aula 2. Dicho 2, 1. 2. Y bueno, nada más, nos esperamos. Dale.